echaste a ese vaso. Que estás bailando de una manera que si así cocinara, jurao me caso. Como los 90, pa' que aprenda. Como los 90, pa' que aprenda, aprenda, aprenda. Como los 90, pa' que aprenda. Como los 90, pa' que aprenda, aprenda, aprenda. Como los 90. Como los 90.